Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Como lo mencionamos a principio del programa, está con nosotros el licenciado Alberto Rodolfo Sánchez Carrión, mediador privado con fe pública, certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues, Alberto, aparte de que somos amigos, sé que eres una persona muy profesional y el público hoy quedamos de darles una explicación, una orientación. Yo creo que tenemos que empezar, ¿qué es la mediación? ¿No? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, querido amigo. Y bueno, el tema es muy interesante y muy importante que la sociedad se entere que la mediación es un instrumento para acceder a la justicia de manera más eficaz, más pronta y más expedita. Independientemente del procedimiento judicial que se encuentra en los tribunales, la mediación es un procedimiento alterno para resolver conflictos dentro y fuera de los procedimientos, antes de que exista un juicio o inclusive dentro de un procedimiento legal. Fíjate que, por ejemplo, podemos darle hacerlo un poquito práctico. Vamos a darle un ejemplo al auditorio que nos está escuchando. ¿En qué áreas, en qué materia, una en específica, dónde podría caber la mediación? Bueno, el tribunal capacita a mediadores privados, como mi caso, para atender asuntos de carácter familiar, mercantil, civil, penal, en donde fundamentalmente lo que se accede a la sociedad es precisamente mostrarle cómo a través de un procedimiento de diálogo que es guiado por un mediador es posible lograr la solución de un conflicto de cualquier índole. Pongo un ejemplo. Cuando una pareja está en una posición ya de no querer verse y quieren divorciarse, pero tienen un hijo, en consecuencia la primera opción que tendrían sería ir a un juicio para poder resolver su problema. Pero no, la mediación les permite sentarse ante un mediador para acceder al diálogo entre ellos, guiados por el mediador, encontrar y platicar acerca de las opciones de solución de su conflicto, generar las ideas acerca de cómo puede lograrse esto, y a través de un convenio que se logra en la mediación con efectos de sentencia, evitar un juicio y sí tener algo que les va a generar la obligación y el compromiso de cumplirlo con fuerza de tal sentencia, ¿no? Fíjate que, como lo decíamos al principio, Ramos Fuster, en cuestión de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ya que usted y yo, que somos abogados, sabemos que es un viacrucis a veces el divorciarse, aun cuando el divorcio sea incausado, ¿sí? De todas maneras, se lleva una parte en incidentes esta situación, pero con lo que estás comentando es muy interesante que se va a poder hacer en una sola, llamémosle instancia, poderlo arreglar todo en un convenio, ¿no? La ventaja del procedimiento de mediación es que es un procedimiento flexible, voluntario, confidencial, en el cual las partes que tienen el conflicto, llámese mediados a cada uno de ellos, tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus ideas acerca del problema y también de poder escuchar al otro, darse la oportunidad de saber qué es lo que originó aquí el conflicto, lo que no sucede en un juicio. En un juicio son asesorados por un abogado y a través de un escrito se confrontan, se enfrentan y nunca más vuelven a dialogar. Muy distinto es en la mediación, donde el diálogo es el punto imperante para poder desarrollarse. De tal suerte que la oportunidad que ellos tienen de escuchar y de exponer sus puntos de vista es muy importante y tal vez el factor determinante para llegar a una solución pronta y muy eficaz para ellos. Fíjate qué importante. Yo me considero entre los abogados, que debe de haber muchos, que lo que nos interesa son los niños, cómo van a quedar los hijos de un matrimonio que se va a divorciar. Esta parte es muy sensible y, como tú lo comentabas, es la comunicación, la sensibilidad entre abogados y los esposos que están llevando un trámite de divorcio, que sea verdaderamente cordial, verdaderamente profesional por parte de un mediador. Porque a mí ahorita me llama mucho la atención el hecho de que a veces en divorcios nos agarramos, como dicen vulgarmente, a niñazos, o los abogados empiezan a pelear cosas que no tienen que pelear, o los propios abogados hacemos que nuestras contrapartes o nuestras partes que están involucradas en este tipo de juicio se confronten más. Las agravamos más en vez de quererlas arreglar. ¿Cuándo? Yo creo que lo principal es la cordialidad, la sensibilidad, como tú lo mencionas. Y esa parte creo que, siendo mediador, ustedes están preparados para esto. Bueno, mira, dentro de la capacitación que nos da el tribunal, precisamente generamos instrumentos, herramientas con los cuales le damos a la oportunidad a las partes de poder comunicarse, ¿no? De generar confianza entre ellos para poder generar un diálogo. Insisto, cuando en ocasiones, en principio, no quieren ni verse, ni hablar, y de acudir a la instancia judicial para enfrascarse en un conflicto más grave. Obviamente tú has dicho un factor muy importante a tomar en cuenta, los menores. Cuando hay menores, estos en un juicio se vuelven generalmente el instrumento y la bandera de batalla. En la mediación, eso es lo que también pretendemos evitar. Generamos conciencia en cada uno de los mediados para efecto de que se den cuenta de cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones y puedan asumirlas y entonces así determinar claramente qué es lo que están dispuestos a cumplir, qué es lo que están dispuestos a hacer en beneficio de una solución pacífica. Fíjate que, digo, a mí me llama mucho la atención esto, Alberto, ya que desgraciadamente, y reitero, entre abogados confrontamos a las partes cuando la solución podría ser la más cordial. Yo creo que a todo el auditorio podríamos invitarlo a que solicite este tipo de asesorías, que se acerque a la mediación, porque no nada más es en divorcio. El ejemplo fue el divorcio ahorita, pero es en todas las áreas del derecho para poder llegar a una mediación. ¿En dónde podríamos, cuál sería el camino si alguien del auditorio desea acercarse a este tipo de justicia alternativa? Mira, el tribunal tiene dos instrumentos para poder difundir a la mediación. El medio público, que es la mediación en sede judicial, que son mediadores que forman parte del instrumento del tribunal, que de alguna manera no representan un costo. Y los mediadores privados que han sido capacitados y certificados para poder desarrollar la actividad de forma independiente, como una prestación de servicios profesionales más. Este tiene a su vez también una gran diferencia contra los costos de un abogado en general, porque los mediadores cobramos mucho menor al costo de un abogado que te asesora, ¿no? Entonces, ellos pueden acudir al Tribunal Superior de Justicia a ver las listas de los mediadores privados que están certificados, que ya somos como aproximadamente tú, 500. Como tú, que eres como privado. Como servidor, ajá, que soy el número 59, y o acudir al Centro de Justicia en sede para que puedan ser atendidos por un mediador público. La atención es la misma. Obviamente es importante que la persona que va a acudir a esto tenga la confianza y sienta que es un instrumento de acceso a la justicia más. Como lo dice la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, es un medio alternativo al acceso, de acceso a la justicia. Qué interesante, licenciado. ¿Tú qué has tenido en algún asunto en específico la experiencia? ¿Cómo, hablo de los civiles, cómo se sentirán en una junta de mediación, en una audiencia de mediación? ¿Cómo se le llama? Mira, estas son sesiones en las cuales obviamente se establecen reglas para llevar a cabo la mediación. Las reglas fundamentalmente son el respeto de una parte hacia la otra, de los mediados. Muy importante. El permitir el que el otro se exprese sin hacer mayor alteración ni del orden correspondiente. El que tengamos claridad en la expresión de lo que en un momento son nuestras ideas. Y por otra parte, manejarse con honestidad. ¿Por qué la honestidad se vuelve aquí un factor importante? Porque la honestidad es lo que va a permitir que cada quien exprese lo que realmente siente y lo que desea para que el otro se entere. Lo que, repito, no sucede en un procedimiento judicial. Esta es una gran diferencia. En un juicio de otra materia, como pudiera ser una cobranza, suele suceder en alguna ocasión un deudor de una empresa automotriz que había adquirido varios vehículos, se le tuvo que demandar para cobrarle la cuenta. Cuando llegaron a notificarle y él dijo, no, yo quiero acudir a una mediación, el señor en el diálogo de la mediación, en la sesión, en la primera reunión, manifestó que si esto lo hubieran escuchado y le hubieran permitido expresarse en una reunión en la agencia cuando quiso hacerlo, no hubieran llegado a un juicio. Eso es muy importante. Entonces, la mediación es un instrumento que se desarrolla a través de sesiones, de reuniones. Generalmente decimos que son reuniones de una o dos horas máximo, porque obviamente el cuerpo tiene cierto aguante y resistencia a estar en una comunicación constante. Y dos o tres sesiones es lo que calificamos sea necesario para lograr esclarecer los puntos de solución. Oye, Alberto, ¿cuántos temas, cuántas cosas quedan ahorita al aire? Digo, ¿por qué es tan interesante y tan ameno esta figura nueva o ya de antaño, pero que hasta nosotros los propios abogados la tenemos en la ignominia? ¿Sí? No sabemos ni cómo se come a veces. Mira, yo creo que por el tiempo vamos a vernos, yo creo que de hoy, este próximo sábado, para que continuemos con esta charla sobre la mediación, ya que yo creo que va a haber mucha gente que le va a encantarnos y va a encantarle escucharte el próximo sábado. ¿Puedes darnos tus datos, sí, Alberto? Mis teléfonos son el 5578355589 celular, y el teléfono de oficina es 5547-6646. Mi correo electrónico es mediadorprivado59@hotmail.com. Pues muchas gracias, Alberto Rodolfo Sánchez Carrión, mediador privado de la Ciudad de México. Nos vemos el próximo sábado, para que escuchemos la segunda parte de este interesante tema. Gracias a ustedes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.